¿Cómo anda, Daniel? ¿Bien? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido. Un día muy especial, Daniel. Sí, sí, un día muy especial porque a mí me gustaría 2 minutos contextualizar un poquito la figura de Néstor, porque el contexto es el Movimiento Nacional y Popular, que es el gran organizador de la indisciplina social, política y existencial de la Argentina, ¿no? Es esa fuerza mítica que lo que más tiene de misterioso para las clases poderosas es su potencia regenerativa, porque cuando se va es porque siempre está volviendo, lo marginan y una y otra vez retoma el centro, la matan y revive. Es decir, la fuerza mítica de esa cultura nacional y popular es la regeneración. Y se regenera justamente porque no es un programa de gobierno, sino que es un organizador existencial de la rebeldía y la indisciplina. Se regenera, entre otras cosas, porque concibe la construcción de la historia no como una repetición, sino como una invención. Y una de las reglas de la invención, vos lo sabés, es que en general no se puede retroceder, es decir, si estás inventando, es decir, creando algo nuevo, Solo se puede ir para adelante. Bueno, Néstor fue ese hombre que veía el precipicio y avanzaba. Sabía que no había suelo, pero apostaba que ante su avance el suelo se iba a crear por sus propios pasos, ¿no? Uh-huh. Y vos decís, bueno, pero ese ir hacia un lugar en donde está el vacío y esa apuesta total a que el movimiento de él mismo iba a crear el suelo. Y si no se creaba ese suelo, bueno, él lo dijo muchas veces, mejor morir de pie que vivir de rodillas, ¿no? Uh-huh. Porque era más la audacia que el cálculo, era más, a ver, ¿cómo decirlo? Era más el coraje que la rutina. Había, como queda claro en esos audios, en él una convicción profunda. Era preferible perder siguiendo los ideales que ganar produciendo una traición. Y la democracia argentina, desde el 83, venía como en una sucesión de traiciones. Porque o fueron derrotados, como el segundo Alfonsín, que hizo propio un programa de ajuste que originariamente no tenía, o se entregaron directamente al neoliberalismo como Menem y de la Rúa. Es decir, fueron gobiernos disciplinados. Eran más el cálculo que la audacia, eran más la rutina que el coraje. Bueno, Néstor fue el que volvió a organizar la disciplina y la desobediencia social en la Argentina. Rompió los límites del discurso disciplinado, inventó un gran exceso cultural, que eso es el kirchnerismo, ha sido un exceso cultural, habilitó el desborde de los lenguajes autorizados. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, mira, para mí lo escribió absolutamente bien Nicolás Casullo, cuando dijo que de algún modo Néstor había recuperado un tesoro escondido en los mares del sur. Uh-huh. ¿Qué era ese tesoro escondido en los mares del sur? Bueno, esos discursos de la resistencia peronista, posterior a 1955, de las juventudes rebeldes de los 60 y de los 70, es decir, eran esos discursos que habían sido escondidos, archivados allá en los mares del sur, y él lo trajo de esos mares. Los hizo entrar en la Casa de Gobierno cuando dijo que no iba a dejar sus convicciones en sus puertas, y como consecuencia de ello nos dio a todos y a todas otros lenguajes, otros discursos, otros modos de pensar la patria, la sociedad y la política, que en ese proceso inaugurado en 1983 habían sido como clausurados o de algún modo marginados, ¿no? Uh-huh. Daniel, yo hablaba un poco allí de lo que uno va dejando a futuro, porque digo, a medida de que también va dando los pasos y va creando, a medida que va dando esos pasos, va inventando, es la palabra que utilizaste, uno puede pensar que también después de, más de 10 años, porque en este caso Néstor fue presidente hace mucho más tiempo que estos 10 años de su fallecimiento, uno puede decir que cuando hizo mención a proponer un sueño, algo de ese sueño todavía está absolutamente vivo, ¿no? Sí, porque yo te diría, a ver, así como él autorizó un lenguaje que estaba archivado o estaba marginado, ese lenguaje que estaba escondido en los mares del sur, como dijo Casullo, eso no quiere decir que la militancia en los 80 y los 90 no haya mantenido vivo ese discurso, es cierto, pero Néstor efectivamente lo llevó al Estado. Uh-huh. No lo dejó en las puertas de la Casa de Gobierno, lo llevó adentro de la Casa de Gobierno y lo llevó adentro de su propio gobierno. Y entonces autorizó esos nuevos lenguajes, los hizo legítimos de nuevo. Bueno, nosotros hoy, toda la militancia social, cultural, académica, tiene de algún modo el rol de custodiar esos lenguajes. O sea, Néstor autorizó un exceso cultural, volvió a regenerar ese exceso cultural. Bueno, ahora ese exceso cultural hay que mantenerlo vivo. Entonces, yo diría que Néstor no solo está en la historia, sino que está en el futuro. No solo está atrás, sino que está adelante. Más en un momento en donde el gobierno está siendo asediado por todo un frente político, social y de la economía concentrada que no quiere a la Argentina de pie, quiere a la Argentina de rodillas. Y entonces lo que se propone es efectivamente tratar de horadar, de romper ese exceso cultural. Es lo que dijo el expresidente Macri, este es el último gobierno populista en la historia de la Argentina. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, tratar de tomar ese exceso cultural que regeneró Néstor Kirchner, destruirlo, eliminarlo y entonces volver al mundo del discurso único, del discurso neoliberal, ¿no? Uh-huh. No quiero una anécdota, pero me imagino que en algún momento te habrás cruzado con Néstor. Sí, en algún momento yo iba con el que era en ese momento el secretario de comunicación, el secretario de comunicación uh-huh. del gobierno, que era Pepe Albistur, yo era el subsecretario. Entonces íbamos en general a la jefatura de gabinete en la Quinta de Olivo a presentar las campañas, ¿no? Él no le gustaba mucho el tema de las campañas y eso. Pero un día, haciendo una presentación ante un grupo grande de gente, apareció él, me acuerdo, con un buzo y un pantalón de gimnasia y un pañuelo palestino que le rodeaba todo el cuello. Sí. Y desde atrás de uno de los expositores hacía señas, estaba en una de las cabeceras Cristina en la reunión, y desarmó la reunión, la desarmó y era alguien que permanentemente hacía eso, y irrumpía, hacía chistes, era un desobediente, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo en esa desobediencia obviamente generaba tres o cuatro frases que te ayudaban mucho en lo que estabas haciendo. Muy interesante. Bueno, te convocamos en este día martes y en esta semana, Daniel. Me imagino que también la jornada viene con preparativos y homenajes que seguramente dejarán el día y la semana, te diría, con un nuevo hecho político en nuestro país. Va a haber un homenaje popular que también va a ser relevante para estos 10 años. Sin duda es así, ya está siendo así. La ebullición que hay en las redes es muy, muy impresionante. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande.